deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. En esta edición del Aún de Repuesto vamos a volar más rápido y más alto. Sonará el hip hop de Big Dog P, el pop electrónico de The Toxic Avenger y el house de Maurice Aimard, Guy Borato, Terrence Parker y Carl Craig, Eddie Richards y Tajo, entre otros. Y cerraremos el programa con un remix de Ben Mono para Big Dog P. Y así, sin más dilación, hemos comenzado. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. Es tiempo del pop electrónico de uno de los superhéroes de la industria americana de películas de serie B. Este francés se viste de El Vengador Tóxico de Troma y saca a la luz un álbum llamado genéricamente Romance and Cigarettes, del que nosotros te presentamos Say My Name. My name, por cierto, es Pedro. The day before. Últimamente no nos tenemos que esforzar mucho para ponerle efectos a los temas. Los productores afines a este programa se encargan de darnos las referencias en plan plug and play. En este caso escuchamos Know You, track firmado por Fabián Dresens con la voz de Quartz Clock para el sello Syncopat. I want to get to know you. Selección galáctica donde las haya, y no nos referimos al mundillo de la competición balompédica, sino al sello propiedad de Maurice Aimard, que vuelve a casa acompañado de Guy Borato. Home se llama lo que suena ahora. We'll be right back. House en diferentes formas se ha apoderado de esta edición de La Onda Repuesto, en la que despedimos el verano desde el punto de vista astronómico, pero no desde el punto de vista musical. Finally es una coproducción de Terrence Parker con la presencia vocal de Renaud K para el sello de Carl Craig, que ha hecho su propio remix, y yo, además, he hecho un pack con las dos versiones. Este es el resultado. Disappointing my own choices, my own feelings. Subimos un pelín los BPMs y abrazamos las generaciones musicales de Afrotech. Una excelente revisión de los sonidos disco house de finales de los 70. ¿Alguien se ha traído la bola de espejos? Do you want to play? Soy Pere Gibert, director creativo de la revista Ye, junto a Josep Buñuel y Emilio Ferré, que es el editor de contenidos. Ye es una publicación digital de periodicidad mensual que en realidad no es más que un foro de ideas, un foro de inquietudes vinculadas a lo que es esa época de transformación que estamos viviendo, no de crisis, porque al final la crisis es una mentira, sino esta época de cambio, de transformación, de evolución, y algunos quieren evitar, jurándonos y perjurándonos que algún día volverá a ser todo como antes, ¿no? Y nosotros en esto no estamos para nada de acuerdo, sino que creemos que toda esta fase, ¿no?, de cambio nos traerá algo positivo, bastante vinculado con, esperemos, la libertad de pensamiento, ¿no? Ye es el primer proyecto de Boumaye. Boumaye es un proyecto que se está gestando. Al final es una startup que, como toda startup, está en proceso de creación, de gestación. Boumaye, al final, es un proyecto que lo que pretende es ser una comunidad de creativos audiovisuales, que en su momento trabajamos juntos en otros proyectos y que, un poco a raíz de la situación económica actual, hemos decidido juntar energías, no físicamente, pero sí a nivel, pues, de soporte mutuo y recíproco, con la intención de crear un portal en Internet que genere contenido audiovisual principalmente, contenido creativo, de hecho, en su máxima expresión, para poderlo ofrecer, para poderlo vincular, pues, a todo tipo de empresas, para elaborar, pues, su estrategia de comunicación, porque lo que defendemos de alguna manera es que las empresas tienen que formar parte de lo que es el pensamiento, ¿no?, el mojarse. Así como hasta el momento hemos entendido las empresas como algo frío, cuyo objetivo ha sido únicamente conseguir dinero y que las cuentas salieran, ahora mismo las empresas están en un momento en el que tienen que formar parte de la construcción de esta nueva sociedad y implicarse emocionalmente e ideológicamente para, de alguna forma, pues, formar parte del tejido, ¿no?, de este tejido, pues, social, que está en constante evolución. Dentro de esta comunidad, pues, habrá psicólogos, habrá antropólogos, filósofos, todo un tejido de perfiles, ¿no?, que de alguna forma apuestan por una forma de ser y de querer ser. No es que pensemos exactamente lo mismo todos, pero sí que sabemos en lo que no estamos de acuerdo, seguramente, ¿no? Entonces eso, pues, nos une y nos permite de alguna forma lanzar proyectos. Ye es el primero, pero a partir de ahí irán surgiendo otras patas, ¿no?, a partir de este paraguas que es Boumaye. Boumaye, al final, la palabra en sí, no sé si os recuerda alguna expresión así bastante popular, se refiere al grito de guerra y de apoyo que utilizaban los seguidores del boxeador Muhammad Ali en sus combates. Muhammad Ali no solamente era un boxeador que competía, ¿no?, encima del ring, sino que al final era un tío con una ideología muy fuerte, era todo un personaje, defendió a muerte todo lo que era combatir el racismo, y además era un pacifista. O sea, era el tío más agresivo del mundo encima del ring, pero luego era un pacifista que se negó a ir a la guerra del Vietnam y por eso acabó la cárcel. Boumaye significa, en el idioma del Congo, mátalos. Este mátalos lo cogemos como no una forma de expresión violenta, que es al final el sentido que tenía en el entorno del boxeo, sino como algo precisamente constructivo, que es matar este ciclo actual, que se mueran los dinosaurios de alguna forma, y empezar un ciclo nuevo, que es lo que pretende este Boumaye, ¿no? Boumaye no es destrucción, sino que es todo lo contrario, construcción, en nuestro caso. Yo no soy mucho de teorizar. Al final, yo me he encontrado en una situación personal complicada. Yo llevaba un montón de tiempo trabajando en la administración pública y he visto cómo todo ha cambiado, cómo en nombre de la crisis se han tomado decisiones absolutamente ineficaces que nos hacen ir para atrás, no para adelante. A lo largo de estos últimos 10 años, lo que era inicialmente la administración pública, que no era perfecta, de hecho seguramente se han subvencionado cosas que deberían haber sido no subvencionadas, seguramente, ¿no?, pero hemos ido de un extremo al otro. Ahora no se subvenciona nada prácticamente, o de hecho se recorta todo lo que es pues el sector cultural y lo más preocupante, ¿no? Todo lo que significa investigación, innovación, no solamente en cultura, sino en sanidad, en educación y en muchos sectores. Esto es un gravísimo error, porque de alguna forma, ¿qué se pretende? Pues recortar directamente en pensamiento, ¿no? En pensamiento individual, en pensamiento colectivo. Proyectos como la revista Ye lo que pretende es, de forma un poco alternativa, o sin contar con los medios más tradicionales, pues sacar a la luz toda esta rabia que tenemos todos, ¿no? Toda esta generación de los 30 sobre todo, incluso de los 20, que en su momento teníamos muchas expectativas puestas en nuestro futuro, pues se nos ha quedado un poco defraudados. Pero lo importante es evitar estar quejándose todo el día y tomar un poco las riendas, y a partir de proyectos tan pequeñísimos como Ye, intentar hacer algo, ¿no? Y no estar sentados de brazos cruzados. Para acceder a la revista Ye, lo que hay que hacer es acceder a través de la dirección yugumaye.com, y a partir de ahí, mensualmente aparece un nuevo número. Ye es una publicación mensual con 8, 9, 10 artículos que escriben creativos que formarán parte de esta comunidad, pero que al final será una revista que se abrirá a todo tipo de colaboración. Todas aquellas personas con inquietudes, que tengan algo que decir, pueden escribirnos al correo electrónico hello@yugumaye.com y proponer temas, posibilidad de artículos, incluso de imágenes que puedan ilustrar lo que es la revista y el acompañamiento de posts. Sí, las influencias son muy malas. Este track de G-Prod para Lumina deja entrever la influencia que ha ejercido a la evolución de la electrónica de baile gente como Derrick May, el de la Santísima Trinidad del Tecno de Detroit, y su tema Streams of Life, que sacó en 1987 bajo el seudónimo Rhythm is Rhythm. We'll be right back. otra aportación al nuevo panorama electrónico, esta vez fruto de la colaboración entre Tiger Skin y Eddie Richards. El primero es el artista que estrena álbum All Those Goodbyes, el segundo el que colabora en la producción de este precioso tema con nombre de mujer, Estela, y con tintes elegantes de Acid Alo Fingers Incorporation. Te lo hemos dicho al principio del programa, hoy queríamos llegar más rápido y más alto, y nos reafirmamos en ello escuchando, mientras recogemos nuestros trastos, discos, MP3 y las notas, el remix que ha realizado nuestro apreciado, conocido y esperamos que también amigo, Ben Mono, para el tema The Big Dope P. Hasta la semana que viene. Bonus track.